La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí empezando Oral y Público en vivo a través de La Retaguardia y a través de AM690. Después este programa sale de gira por diferentes radios comunitarias, alternativas y populares del país que nos escuchan en diferentes horarios y diferentes días. La saludo a Eugenio Otero, que la tengo aquí a mi lado. Euge, ¿cómo va? Qué solemne que te pone este Vélez. Estoy solemne. La saludo a Eugenio Otero, que la tengo acá a mi lado. Bueno, señora. Señorita en realidad, Otero. Señorita, sí. ¿Cómo anda? ¿Muy bien? Uh-huh, todo bien. Bueno, y la vamos a, ya que estamos así, la saludamos a la señora o señorita Silvina Manguía, que anda por allí. Las dos cosas. Legalmente. ¿Cómo las dos cosas? Legalmente, no se puede ser las dos cosas. Claro. Legalmente, señorita. Claro, exacto. Ahí está. Perfecto. Pero comprometida, eso es lo que Silvina también, está interesada en aclarar, que está comprometida, igual que Eugenia, ¿no? O sea, no esperaba esta pregunta. No. Nosotros tampoco pensábamos hacerla, pero bueno, aquí estamos arrancando. Sabemos que lo que viene después seguramente es material denso, así que arrancar distendidos en este programa que trata sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad nos va a servir también para después poder meternos con toda la onda que conlleva hablar de estas cosas. En un ratito lo vamos a tener seguramente a Víctor Basterra también enganchado. Y sobre el final tenemos ya un homenaje que va a estar en la voz de Jorge Garaventa para Beatriz Perocio, psicóloga que tenemos que hacer una nota en algún otro momento del programa, en otro programa obviamente, donde podamos hablar con Jorge acerca de la cuestión de por qué la dictadura atacó a los al psicoanálisis, ¿no? ¿Qué sería lo que vería de complicado allí, aunque veían complicaciones en todas partes, por supuesto, ¿no? Pero por suerte ahora estamos en instancias de juicio. Vale pensar cuáles eran las actividades con las que se ensañaban especialmente, ¿no? Me parece que el profesional de la psicología es uno. Sí, y está bueno y pensar. Y hay otros. Está bueno pensar también por qué, ¿no? Porque se ensañaron con algunas... Con profesiones, además de personas y de militancias y de todo eso que ya obviamente conocemos y es lo que más recorremos aquí en este programa. Juicios en todo el país, ¿no? Sí, provincias. Porque tenés un recorrido para hacernos que nos parece interesante cada tanto, digamos, sentarnos y recorrer data de los juicios que se están llevando adelante. ¿Arrancamos? Sí, quería contarles que en Salta el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad está investigando sobre secuestros, tormentos y homicidios de 38 hechos cometidos en la provincia entre los años 1975 y 1978. Este juicio es un juicio que empezó allá por el 21 de mayo del 2012 y la próxima semana se reanudarán las audiencias para continuar con las testimoniales pendientes. En esta causa se investiga la privación de la libertad y homicidios, quería nombrar a los compañeros desaparecidos, detenidos desaparecidos, Silvia Benjamín Aramayo, Martín Miguel Cobos, Víctor Mario Brisi, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, Héctor Domingo Gamboa y Gema Ana María Fernández Arcieri de Gamboa, algunos de ellos docentes de la Universidad Nacional de Salta. Si seguimos por el norte, también están llevándose a cabo un juicio en la ciudad de Tucumán. Recordemos el juicio que tiene que caratulado como Arsenal Miguel de Ascuena, jefatura de policía. Es un juicio que empezó el 12 de noviembre del 2012. Fernando, ¿ibas a decir algo? No. Bien. No, te estamos escuchando atentamente. Sobre el juicio de Tucumán. El juicio de Tucumán, sí, y también el juicio en la ciudad de Catamarca. un juicio que empezó en mayo de este año, el 6 de mayo del 2013, que es el juicio por la masacre de Capilla del Rosario. En este caso, en Catamarca, se juzga a tres represores. Uh-huh. Bien, Rosario, vamos bajando a Rosario. En el caso de Rosario, es un juicio que ya comenzó el 22 de marzo del 2013. Acá los acusados son 4 personas, Cervera, Rubén Osvaldo, Díaz Besone, bueno, personas, entre comillas personas, Maderna. Bueno, son personas, está bien que los humanicemos, ¿no? Son, porque hay que ponerlos... Porque fueron parte de un sistema, no fueron la encarnación del mal, sino que fueron la encarnación de un sistema que necesitaba hacer lo que hicieron. Sí, en este momento ese juicio se encuentra en la etapa de alegatos, que ya comenzaron el viernes 26 de julio pasado, lo lleva a cabo el Tribunal Oral Federal número 1 de esa ciudad. En este caso, el primer alegato lo tuvo la Fiscalía, que solicitó 20 años de prisión para Rubén Cervera y Hugo Maderna, uh-huh, y 18 años de prisión para el imputado Pedro Alberto Rodríguez. Ya estamos ahí cerquita del final, en esa Rosario que está, por supuesto, tan convulsionada en estos días, y a quien aprovechamos a diferentes compañeros que tenemos allí para mandarles un abrazo enorme a través de la radio, de este momento tan jodido que estamos viviendo todos, pero ellos particularmente después de la explosión que se dio allí en el edificio, ¿no? Uh-huh. Bien, y en Córdoba. Sí. Córdoba. Es una mega causa, ¿no? La mega causa, sí, allí, la perla que está andando todavía en etapa de testimonios. Sí, es la Perla y también otro centro clandestino de atención, La Ribera, ¿eh? Comprenden los dos, sí, es cierto, los dos lugares. Y no, ya testimonios no, sino ampliaron, bueno, están testimoniales, perdón, pero ampliaron en esta oportunidad días pasados de indagatoria los imputados Héctor Vergés, Ernesto Barreiro, Oreste Padován, José Herrera, Carlos Díaz y Jorge Ezequiel Acosta. Mm. Es un juicio que empezó en diciembre del año pasado, el 4 de abril. Bueno, llegando ya a Buenos Aires, tenemos dos juicios también que están llevándose adelante en el Comodoro Pi, acá en los tribunales de Retiro. Uno de ellos es por el Plan Cóndor 1 y 2, así unificaron las causas, y Orleti 3, así lo llamaron, lo lleva a cabo el Tribunal Federal número 1 por 108 víctimas en el caso del Plan Cóndor y 67 por Orleti, cuyo único imputado es Miguel Ángel Fursi. Uh-huh. Es un juicio que empezó el 5 de marzo del 2013, y estas audiencias de Plan Cóndor, quienes quieran asistir aquí en la Ciudad de Buenos Aires, se llevan a cabo los días viernes y martes, excepcionalmente con excepciones de los lunes, ocasionalmente los lunes, y la semana que viene no hay, retomamos después recién la siguiente. Es muy interesante esta invitación que haces, más allá de que nosotros invitamos a asistir a cualquiera de los juicios, no a ninguno en particular, pero el de Operación Cóndor seguramente va a servir para develar cosas que todavía no sepamos. Allí obviamente está la investigación sostenida de Estela Caloni, que es una de las principales testigos de este juicio también, y el fiscal nos ha dicho aquí que basa una parte importante de su intervención en el juicio con la investigación, a partir de la investigación que hizo Estela, pero también hay muchas cosas por saberse, ¿no? Lo charlábamos con Gloria Algueta desde Chile la semana pasada, y siempre está bueno saber que vas solo con el DNI, tenés que ser mayor de 18 años, te vas con el DNI y entrás, ¿no? Y que es necesario, no solo para uno, pasar por esos lugares que en algún momento pasarán a ser parte de los libros de historia, estos juicios que se están desarrollando, sino además porque es importante para los testigos que pasan por los juicios y que necesitan que les estemos cerca, porque están haciendo, están entregándose nuevamente a esta sociedad para intentar reparar lo que ellos no hicieron, porque fueron víctimas, aunque Víctor suele decir que no le gusta que digamos que fueron víctimas, digamos, e intentando allí estar otra vez para volver a contar sus historias y a entregar datos y a tratar de reconstruir lo que sucedió durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Dijiste entonces los dos juicios que se están llevando acá adelante, Cóndor, sí, y nos queda la secuencia de Orleti. Sí, en este caso ahora Cóndor a cargo del TOF 1. Uh-huh. Y el Tribunal Oral Federal número 5, o TOF 5 como también se lo conoce, lo abrevia, es por la causa ESMA, donde ahí hay 68 imputados, se están juzgando sobre 796 casos, un juicio que empezó el 28 de noviembre del 2012 y que también está en etapa de testimoniales, e invitamos a asistir. Es una audiencia que se hace los miércoles y jueves. Y bueno, como bien vos decías, es un espacio para que uno también pueda no solo acompañar al testimoniante, sino también conocer en estas narraciones, en estas narrativas, lo que fue el terrorismo de Estado. Silvi, lo último antes de irte, me decía Víctor, que en un instante va a estar aquí con nosotros en Oral y Público, no sé si lo tenías ahí en la... En la agenda en la que tenías las notas de hoy, si no se lo preguntamos a él, pero que va a haber una actividad el sábado en Orleti. ¿Nos podés entregar más datos vos o se lo preguntamos a él? Disculpa por el brete de preguntártelo al aire así en el vivo. Sí, bueno, porque se lo preguntamos realidad, a Víctor, está claro. No, es que es una visita conmemorativa que nos solicitaron, no es para vía no es pública, ahí está. No es pública, no es pública. Bueno, Víctor había contado igual que lo quería unir, digamos que lo quería comentar, pero obviamente todo está claro, no es invitación. Lo último, antes de que te vayas ahora y agradeciéndote. Sí. No es pública porque también por respeto a quienes lo solicitaron, no por una cuestión está bien, en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que están bajo la órbita del IEM en la ciudad de Buenos Aires se hacen diferentes actividades, pero obviamente las actividades son coordinadas y estaría bueno que dijeras de qué manera se pueden coordinar visitas para escuelas. Porque también es importante entender esto que para nosotros es prioridad, ¿no? Cuando tratamos de pensar en estos edificios que se fueron construidos como centros clandestinos de detención para la desaparición y el asesinato de los compañeros, también tenemos que preservarlos estructuralmente. Tenemos el ingreso generalmente son grupos reducidos. Uno piensa en un grupo de visitantes de 15, 12 personas, porque también es preservar las pruebas que son materiales para la justicia. Entonces, quienes quieren asistir pueden previamente programar la visita llamándonos al instituto acá en la Ciudad de Buenos Aires al 4342-6103 o 7797, o bien pueden hacerlo por mail a institutomemoria@buenosaires.gov.ar o XCD-IEM, que son las siglas del instituto. XCD porque es ex centro clandestino de detención IEM@buenosaires.gov.ar. Un abrazo grande, Silvina, gracias. Adiós. Silvina Manguía, parte integrante de este equipo de trabajo que llevamos adelante Oral y Público, estuvo por aquí. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, mío, yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, mío, yo por mí. Bien, lo tenemos a Basterra por allí. Víctor, bienvenido. Bienvenido. No sé cómo se le da la bienvenida a alguien que forma parte de un equipo. ¿Cómo estás? Te saludo nomás. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Sí, sí, te escuchamos medio a través de un túnel, pero te escuchamos, que es lo importante. ¿Qué tipo de túnel sería? Uno como el de Víctor Sueiro, ponele. Veo la luz al fondo. No te queda bien lo de la luz a vos, Víctor. Vamos. Recursos muy trillados. Víctor, vamos a volver a llamarte. En realidad vas a volver a llamarnos vos, te pedimos. Así recuperamos y te escuchamos un poco mejor. Mientras tanto, déjame decir que Que con Víctor tenemos un par de temas interesantes para de esos que no cualquiera se anima a meterse, ¿no? Uno es por allí un recuerdo, y después el otro es un tema polémico que tiene que ver con el resarcimiento económico que se ha hecho a conscriptos del regimiento 29 de Monte, de Formosa, que murieron por un copamiento de montoneros en el 75. A ver si lo tenemos. Probamos, por lo menos. ¿Estás, Víctor? Sí, estoy acá. Ahí está. Bueno, a ver, recién charlamos con Silvina, nos decía que el sábado en Orleti hay como una visita no pública, un homenaje que se le ha pedido al instituto, pero bueno, aunque sea así, aunque no sea pública, podemos comentar qué es. Sí, viene el parte del cuerpo diplomático de la República de Cuba a una visita conmemorativa en Orleti, y bueno, coincide con un hecho muy conmocionante, por lo menos para mí, que significó ir al INTI a ver los tambores donde encontraron a los compañeros cubanos también ahí. Recordamos que esto fue un hallazgo que se hizo en San Fernando, donde se encontraron unos barriles donde habían depositado cuerpos que estaban obviamente sin identificar, y el trabajo del equipo de antropología forense logró identificarlos finalmente. Y se trataba de gente que había pasado por Automotores Orleti en el barrio de Floresta, en la calle Venancio Flores, donde se actuó, donde pasaron allí, pasaron secuestrados uruguayos y también secuestrados cubanos, ¿no? Que permanecen algunos de ellos desaparecidos. Exactamente. Y bueno, el sábado se hace una visita conmemorativa ahí a Automotores Orleti, donde pasaron estos compañeros secuestrados, torturados y desaparecidos, o intentados desaparecer, fueron lo estétrico, no lo voy a relatar, pero es una cosa espantosa, fueron arrojados al dentro de unos tachos con cemento, los compañeros y compañeras también, porque se han encontrado cuatro de esos tachos, de esos, son como esos cachos de casi 200 kilos, de 200 litros más o menos. Bueno, la verdad que es estético, pero lo que quiero decir es que luego, en una remoción que se hizo dragando un canal, ese material fue depositado en un vertedero, que es una especie de espacio grande, y ahí, investigando, se encontraron que en esos tachos, en esos tanques grandes por la dimensión, digamos, de capacidad de litros, pero en general son tanques que a uno le sorprende que alguien lo puedan entrar ahí, meterle después cemento encima, una cosa terrible. ¿Quién ha hecho eso? A ver, Víctor, perdóname que te interrumpa, para hacernos una idea gráfica, aunque también tenebrosa. Estamos hablando de esos cilindros que uno habitualmente ve en los lugares de cambio de aceite, por decir algo, esos cilindros. Sí, miden más o menos 85 centímetros de alto por 60 centímetros de ancho, de diámetro. Uh-huh. O sea, no es una dimensión, no es que son unos tanques que miden un metro y medio por un metro de diámetro, no, es mucho más pequeño. Y meter un cuerpo ahí y casi quebrarlo para poder meterlo, y más teniendo que utilizar, bueno, es una cosa bastante, sí, sí, bastante espantosa, ¿no? Uh-huh. Y a uno la verdad me dejó muy conmovido eso, pero además yo resalté en ese día y posteriormente la sensibilidad que habían, evidentemente, pensando en estas circunstancias horrendas, lo que los compañeros de ahí que trabajan ahí en el INTI, haciendo toda la digamos, desbrozando todo eso y después entregando eso a la gente del equipo de antropología para que sea investigado y sea identificado los compañeros. Y bueno, eso se hizo en el INTI y la gente quedó muy conmovida y es muy probable que también este sábado aparezca alguno de aquellos técnicos que hicieron eso. Son ingenieros, son museógrafos, son arqueólogos que investigaron esos elementos y le entregaron los restos al equipo de antropología para ser identificado. Yo quedé muy conmovido con esa historia y enfurecido, digamos. No es para menos, no es para menos. Si bien uno, digo, y muchísimo menos vos, digamos, no hay nada que cause sorpresa ya de lo que fue capaz de hacer la mano de obra del terrorismo de Estado. De todas maneras, estas cosas obviamente son jodidas de afrontar y sobre todo, digamos, también para alguien con tu carga de sobreviviente y de estar todo el tiempo vinculado a esta cuestión de reconstruir lo que sucedió, ¿no? Así que está más que claro que debe haber sido un momento bastante complicado. Te cambio de tema, sí. Si me permitís y si estás de acuerdo. Sí. Llevo para otro tema, menos tenebroso, pero igual de complicado, por otros motivos, que tiene que ver con el resarcimiento que van a recibir los familiares de los conscriptos que fallecieron el 5 de octubre del 75, cuando un grupo de montoneros ingresó al regimiento de infantería de Monte 29 en estas instancias de recuperación de armamento, que se le llamaba desde la militancia, ¿no? Así le llamaban, como para apropiarse de armamento de los regimientos militares, y estos familiares van a ser resarcidos económicamente, y esto a algunos le ha generado como la sensación de que se está equiparando la situación de los muertos por el terrorismo de Estado y los muertos por la acción de la guerrilla. ¿Cómo lo vivís? Y yo lo veo de alguna forma así, de esa forma, ¿no? Porque una cosa es, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad tienen asignado, estoy casi absolutamente seguro, tienen asignado un fondo para resarcir por la muerte de un soldado, un suboficial o un oficial a los familiares, muerte de accidente o muerte de combate, muerte como sea, y hay un fondo para eso, pero ya está dentro de la idea de la fuerza. Ahora, lo quieren convertir esto en un hecho político equiparable, justamente lo que estabas diciendo vos, a lo que es una cosa es el terrorismo de Estado, lo quieren juntar la acción militar con la acción de los civiles que atacaron un cuartel militar, que era, por supuesto, fui muy, muy, muy crítico de ese tipo de acciones, porque le daban argumentos a los militares para, y más en esa época que estaban ya desarrollado el operativo de independencia por un lado, era un delirio eso, la verdad que además, si tengo que hablar, no sé si conviene que hable directamente. Claro, porque esto fue antes del comienzo de la dictadura. Claro, entonces, bueno. Y allí había un debate en la militancia sobre si seguir, digamos, accionando militarmente o tomar un respiro, teniendo en cuenta que era un gobierno, aunque con todas sus falencias, constitucional, ¿no? Este fue un gran debate en la época. Fundamentalmente porque si moría algún soldado era un hijo del pueblo que moría. Claro. Era un hijo del pueblo. Y es darle armas al argumentos al enemigo, esto es una realidad, por lo menos en aquella época nosotros lo veíamos así. El pueblo es el pueblo, no podés andar entrando en una situación de esa naturaleza. Claro, la cuestión aquí es que este resarcimiento sale por ley, y esto, es decir, es el Estado el que les está reconociendo el derecho al resarcimiento económico, y obviamente que no estamos hablando del hecho económico en sí, ¿no? Pues Víctor lo decía claramente que hay allí seguramente mecanismos dentro de la reglamentación militar para poder ayudar a las familias de la gente que muere en combate. Pero bueno, allí es un tema claramente polémico y queríamos tener tu opinión al respecto, porque hay diferentes voces que se han levantado, algunos que piensan que esto equipara, que deja la puerta abierta para la recuperación de la teoría de los demonios, y otros que dicen, con todo lo que ya está hecho, no hay manera de que se pueda volver a reflotar la teoría de los demonios. Son dos opiniones, la tuya me parece que ha quedado clara. ¿Sí me esperás? Ya está sí. Ojo, ya está establecido. Desde mucho antes está establecido esto. Ahora, si lo quieren ubicar dentro de un marco de oposición a la política de derechos humanos o a la, digamos, a la que se viene clamando desde los 30 años, desde hace 30 y pico de años, de no equiparar esas cosas para no establecer la teoría de los demonios, y los tipos estableciéndolo como si fuera ven lo mismo, no es lo mismo, loco, no es lo mismo. Una cosa es el plan sistemático que se lleva adelante en la destrucción de prácticamente toda la sociedad por el terror y borrando todas las culturas que eran casi ancestrales, la cultura del trabajo, la cultura de la solidaridad, la cultura del compañerismo, y esto lo establecieron mediante el terrorismo atado, con el miedo, con el espanto ante la desaparición, que se fue el arma principal que desarrollaron estos. Y esto hay que decirlo todas las veces que sea necesario, ¿no? Aunque parezca que no hace falta decirlo más, hay que repetirlo todas las veces. Siempre que sea necesario. Víctor, espérame que ya regresamos. Listo. Señores terribles asesinos, no se lo lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Por el semblante. Ya nos vamos a meter en la causa por el juicio por crímenes de lesa humanidad desarrollado en Zárate y en Campana. En un instante vamos a estar charlando con el doctor Jorge Brioso, que es integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que es querellante en esta causa, representa a la Liga, que es querellante en esta causa. Con él, para que lo recuerdes, Habíamos hecho una extensa nota para tratar de entender Campo de Mayo, ¿no? Lo que sucedió en Campo de Mayo después de un juicio que había terminado, pero ahora lo tenemos en línea para charlar sobre esta otra causa ocurrida allí en Zárate y Campana, que está llegando a los finales. Brioso, bienvenido a Oral y Público. Fernando Tevele, María Eugenia Otero y por allí también Víctor Basterra. Estamos aquí para charlar con usted. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, gracias por estar con nosotros. Está llegando al final esta causa. La verdad es que nosotros no habíamos hablado de ella a lo largo de este programa. Así que sería bueno que nos contara algunas particularidades de esta ejecución. El circuito represivo del área 410, que abarcaba Zárate, Campana y Escobar, el circuito ese con los centros clandestinos de detención del apostadero naval de Zárate, de el barco Murature de triste memoria que estaba encallado ahí en frente a Campana, el tiro federal de Campana, la comisaría de Escobar con el camión celular que estaba en los fondos. El circuito principalmente ese el que ha sido el lugar de secuestro de las 29 víctimas que tenemos en este tramo de la causa que se ha elevado, y tuvimos el infortunio de que falleció Sergio Buitrago, el responsable, el marino responsable del apostadero naval, en la víspera del comienzo de los alegatos, así que se suspendió el juicio a su respecto. Pero bueno, se ha acuñado abundante prueba respecto de Servando Ortega, que era el prefecto de Zárate, del comisario Fernando Meneghini, que es era el comisario de Escobar, y por supuesto de Santiago Marriveros como máximo responsable de la zona 4, ¿no? Uh-huh. Es decir, que estamos hablando de un espacio complejo, de un circuito complejo. Y digo, no solo de un lugar físico, sino de un traslado por diferentes lugares, por diferentes centros clandestinos de detención. Sí, estos lugares que te comentaba, más la fábrica militar de tolueno sintético, más la comisaría de Zárate, más la comisaría de Campana, eran lugares donde prácticamente todas las víctimas han pasado en algún momento por todos esos lugares. Algunos fueron trasladados después al pozo de Banfield, y bueno, finalmente puestos a recuperación en el hospital militar, y la mayoría de ellos puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por el decreto 5476 del 7 de abril. Así que toda esta gente tuvo principalmente el tema del barco Murature, que era una especie de noveno círculo del infierno, donde es muy evidente por todos los testimonios que allí había un uso de, por ejemplo, de los abusos sexuales y de las violaciones como metodología sistemática, y fue realmente muy conmovedor y muy duro escuchar los testimonios y todo el aporte que hicieron las víctimas y los sobrevivientes para la causa que se está instruyendo por el tema específico del abuso sexual y de las violaciones. Y que se está tratando de manera diferenciada. Sí, se lo está tratando en una... Campo de Mayo tiene la peculiaridad de que, infortunada decimos nosotros, de separar la investigación, la instrucción de los casos, y eso genera una elevación a juicio por etapas que es muy antojadiza, si se quiere, porque a veces los criterios con los que se juntan los casos son criterios que no obedecen al esquema general que se lleva adelante en el país de tratar de juzgar por campo de concentración o por circuito represivo y por periodo de tiempo, sino que se juntan casos de diferente época, de diferente situación, y bueno, Así es como se va, digamos, poco a poco echando luz sobre el campo de concentración más grande y más efectivo que hubo en Argentina, ¿no? Uh-huh. Lo incluyo, doctor Brioso, a Víctor Basterra en la charla. Víctor, vos tenías algo para comentar a propósito de este circuito, o por lo menos de esta zona en particular. Hola, ¿qué tal, doctor Brioso? ¿Qué tal, Víctor? Un gusto. Sí, había una referencia que en algún momento un oficial de la prefectura, al que le decían Luis, ahí en la Escuela de Mecánica de la Armada, sí, hizo una referencia a que con un día que estaba muy alcoholizado el tipo ahí, vino a hablar ahí, medio me tomó de hombre voluntario por parte mía, por supuesto, ¿no? Pero yo qué sé, me quedaba todo lo que me decían. Y este tipo dijo que en un momento determinado él había matado, medio llorando, ¿no?, había matado a 40 perros con una ametralladora pesada en Zárate. Él me quedó eso flotando en la cabeza, diciendo: estos hijos de la gran, si te vayas a saber cómo sería la historia, ¿no? No sé, era una referencia a este tipo. Era Jorge Manuel Díaz Smith, es un prefecto, está actualmente involucrado en la causa, en la mega causa ESMA, Comodoro Píez, que sería muy bueno tenerlo en cuenta, esta referencia. Sí, en realidad lo que se está llevando, lo que se llevó a juicio oral ahora, son los, el grueso son secuestros de los primeros días del golpe. Las víctimas van desde el intendente de Zárate hasta la compañera que era delegada del sector Maestranza del puente de Zárate-Brazo Largo, que en esa época estaba en construcción, que es la Gina Vizcarte, una compañera muy querida y muy caracterizada de la zona. Y digamos, fue la primera, el primer ataque generalizado contra la población, y estos casos tienen muchos sobrevivientes, afortunadamente, porque como había mucho vínculo y mucho conocimiento entre las víctimas, de las víctimas entre sí, era muy difícil. O sea, Zárate sigue siendo hoy un pueblo chico y más o menos se conocen todos, y Campana es lo mismo y Escobar otro tanto. Entonces fue como que se produjo una cierta protección social, y eso seguramente ha hecho que haya más, un índice mayor de sobrevivientes que en las otras zonas en las otras áreas de la zona 4, ¿no? Y pero de lo que fue la represión durante los años 77 y 78 en Zárate, que fue muy dura, no todavía no está elevado a juicio. Y en el Apostadero Naval, que justamente acaba de fallecer Sergio Buitrago, que era el responsable militar, hay todavía mucho por terminar, por completar la intrusión y por elevar el juicio. Así que este es el primer juicio de este tramo de la represión en el área 410, ¿no? Uh-huh. También se dio esto que por ahí charlábamos la otra vez, que se daba más en Campo de Mayo, de una como atención particular por parte de la represión allí, para con gente del PRT-ERP, que esto en referencia también a lo que decía Víctor, que le había dicho este represor en la ESMA, ¿no? Sí, había una cierta especialización por grupo de pertenencia de las víctimas, que señalaría que en Campo de Mayo, básicamente el trabajo de los torturadores, si se le puede llamar trabajo, el trabajo de inteligencia, se centraba sobre generar las corrientes marxistas y sobre el PRT-ERP, y en cambio en la ESMA se centraba sobre las corrientes nacionalistas y en particular sobre Montoneros. Pero no siempre los casos responden a esa lógica, ¿no? Sino que en Zárate el grueso las sexta víctimas de los primeros días del golpe, desde el 24 de marzo hasta el 7 de abril, la gran mayoría son de identidad peronista, digamos. Uh-huh. Y bueno, en la zona 4 en general sí, en todo lo que era el cinturón industrial del Gran Buenos Aires, del norte de Gran Buenos Aires, era fuerte la influencia de los sectores marxistas y se daba esta característica de que se especializó de alguna manera Campo de Mayo en la persecución del PRT. Imagino mucho por esto que usted decía también recién, imagino muchos delegados de empresas de allí de la zona, quizás entre las víctimas. El trabajo de aniquilamiento del movimiento sindical fue tan o más fuerte que el trabajo de aniquilamiento de lo que fue la columna norte de Montoneros y los grupos guerrilleros y los grupos militarizados. El grueso de las víctimas son dirigentes sindicales o personas vinculadas con el movimiento sindical y trabajadores en su enorme mayoría. Incluso algunos que estaban sospechados, ahora en los archivos de la DIPBA que acercó a la Comisión Provincial por la Memoria, por ejemplo, Blanca Buda, una militante muy querida y con una identidad pública muy fuerte, estaba identificada como activista comunista activa, participó de la resistencia a un aumento del boleto de la empresa de colectivos de Zárate. Esos eran los cargos. Uh-huh. Así que te podés dar una idea de cómo es el trabajo que hacía esta gente, ¿no? O sea, identificar cualquier movimiento de resistencia, tuviera la entidad que tuviera y el objeto que tuviera, identificarlo con la subversión, ¿no? Uh-huh. Absolutamente. ¿Cómo fue el trayecto durante el juicio en el sentido que tiene que ver? Yo recuerdo, estaba recordando ahora, en realidad no lo había pensado antes, algún episodio de algún testigo de allí de la zona que había sido secuestrado temporalmente hace algunos años. No recuerdo su apellido, recuerdo que era de medio como de origen francés, y que apareció rápidamente a las 24 horas, pero que no estuvo en vilo allí. ¿Fue tranquilo el juicio en ese sentido? ¿Fue como los otros que usted vivió o lo notó más tenso? Tuvimos persecuciones concretas contra el testigo Alberto Calvo, tuvimos amenazas contra Lidia Viscarte. En Zárate, evidentemente, el aparato represivo tiene un grado de funcionamiento actual. Esto se ha mostrado más agudamente en esta zona del tercer cinturón, digamos, del Gran Buenos Aires, se ha notado más agudamente que en los juicios anteriores. Los aprietes y las amenazas y las persecuciones concretas son mucho más frecuentes en la zona de Zárate, donde desgraciadamente se convive con gente que participó de la represión y que sigue actualmente avalando eso, siguen conviviendo como vecinos, desgraciadamente, ¿no? Uh-huh. Eso es el alto grado de impunidad que todavía existe. Me refería en la referencia anterior a Juan Evaristo Putol, que era sí. El titular. Sí, Juan estuvo secuestrado y también un compañero de Escobar. Sí. Que falleció hace relativamente poco, ¿o estoy equivocado? Sí, lo de Putol parecería ser algún sector de la mafia que está enquistada en la policía bonaerense que se envalentonó, porque evidentemente frente a una señal política fuerte de enfrentamiento rápidamente desistieron, ¿no? Uh-huh. Así que el caso de Escobar también fue similar. Los dos casos que tuvimos, por suerte Putol pudo declarar como testigo y víctima en este juicio, así que eso se ha superado, pero uh-huh. Siguen los aprietes, siguen las amenazas, sigue el funcionamiento, por lo menos a nivel de las amenazas y de los ataques indirectos. Ataques personales, por suerte, no hemos tenido. Uh-huh. nuevamente. Doctor Brioso, lo último antes de despedirlo, le pido cortito porque estamos cerca del final del programa, tiene que ver con cuáles son los pasos que faltan para el veredicto y cuándo sería la lectura. El día 12 está prevista la presentación de los alegatos de la defensa. Vendrán seguramente las réplicas y las súplicas en la segunda mitad de agosto, así que estaríamos, pienso que en condiciones de dictar sentencia los primeros días de septiembre. Gracias, Brioso. Muchas gracias a ustedes. Estaremos seguramente siguiendo la lectura del veredicto cuando sea en septiembre. El doctor Jorge Brioso, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ha pasado por aquí. Víctor, nos estamos acercando al final, porque si bien faltan 9 minutos para la hora del cierre, vamos a escuchar en un instante un homenaje que tenemos grabado para una compañera de parte de Jorge Garaventa, para Beatriz Perocio, psicóloga que está desaparecida. Así que, ¿te queda algo más? No, simplemente abrazarlo fuerte y desearle que estén bien. Un gran abrazo de nuestra parte también. Qué lindo que sos, Garaventa. Perdón, qué lindo que sos, Basterra. Estaba pensando que venía Garaventa ahora, me tildé. Abrazo. Igual era para vos el piropo, ¿sabés? Víctor Basterra, compañero aquí en Oral y Público. Bueno, a ver una cortinita allí, Braulio, y nos vamos acercando a este final. Bueno, te ver esas cosas pasa porque los dos son lindos. Exacto. Entonces yo estaba diciéndole que era lindo a Basterra, que además esto es algo que uno quiere decirle todo el tiempo, ¿no? El orgullo que tenemos de laburar con él y lo que nos enriquece cada día compartir sus reflexiones. Y por otra parte estaba pensando que venía Garaventa y que también es lindo y que lo quiero, y entonces se me escapó. Nos vamos con ese homenaje. ¿Vamos con el homenaje? Que nos dejó grabado Jorge Garaventa para Beatriz Perocio. Gracias, Braulio, en la operación técnica. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo Horario Público. Chau y gracias. Soy Jorge Garaventa, soy psicólogo de Buenos Aires, de la capital federal, y quiero homenajear a la compañera Beatriz Perocio, que en el día de la fecha se conmemoran 35 años de su desaparición. Beatriz era presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y de la Federación de Psicólogos de Buenos Aires, y además dirigía un jardín de infantes. En la mañana del 8 de agosto fue secuestrada por personal de la policía de la provincia de Buenos Aires y desde el jardín de infantes, y fue llevada al campo de concentración El Vesubio, que era la famosa escuela para perros, donde fue interrogada, torturada. Beatriz, por lo que cuentan quienes convivieron con ella el horror del secuestro, lo vivió con muchísima dignidad, y a punto tal que tenía una cosa de desafío hacia sus torturadores, rezaba en voz alta pidiéndole a Dios que tuviera en cuenta lo que le estaban haciendo, y el resto de los compañeros que fueron secuestrados con ella fueron liberados, pero con ella hubo un ensañamiento especial, nunca más se supo nada. Beatriz ha sido un emblema y sigue siendo un emblema para todos los psicólogos del país, no solo por haber sido secuestrada, sino porque previo a eso era una gran componedora de políticas sociales, tuvo mucho que ver con este, con la cuestión de la dignificación de las políticas de salud mental. Era, fue una persona absolutamente luchadora y que sostenía que la cuestión pasaba por este, por la lucha de todo el colectivo social. Logró además la unión de casi todos los profesionales del país, de los psicólogos primero, a través de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, la cual ella fue una de las fundadoras, y posteriormente tuvo muchísimo que ver con la conformación de la CGP, que era la Confederación General de Profesionales en su segunda época. El ideario de Beatriz es una de las cosas que nos ha guiado y que nos ha permitido la, este, no solo la lucha por la dignidad en el ejercicio de la profesión, sino este, por esta cuestión de una ética del trabajo, de una ética del ejercicio. Es decir, por eso digo que a Beatriz cada 8 de agosto la homenajeamos no solamente porque fue víctima del terrorismo de Estado, sino por todo este, lo que significa este gran legado conceptual que nos dejó, este ejemplo de lucha. Nosotros, yo soy miembro de una agrupación de la Asociación de Psicólogos que somos, que fue creada por ella en su momento, era la, este, la Corriente de Unidad y Fortalecimiento, y a través de los años logramos no solo sostener la agrupación, sino la lucha y este, y toda la enseñanza que ella dejó plasmada a través de editoriales, de artículos y de discursos, y además de la praxis cotidiana de quienes este, han tenido el privilegio de la convivencia, esto se transmitió a lo largo y a lo ancho del país. Hoy, 8 de agosto, la homenajeamos y homenajeamos en su figura a todos los psicólogos, porque por este, el 8 de agosto es además ahora el día del psicólogo víctima del terrorismo de Estado, porque creo que se sabe que nuestra profesión ha sido una de las profesiones que lamentablemente más este, ha nutrido el listado de, este, de detenidos desaparecidos, ¿no? Bueno, Beatriz Perocio es para nosotros eso y es mucho más. Es dignidad y, este, y un ejemplo de la forma en que se puede vivir un tormento. Es, este, ha sido de alguna manera el espíritu que permitió estar con fuerza a quienes sobrevivieron y nada, creo que es suficiente decir todo esto y nada, y Beatriz presente ahora y siempre, y gracias por tu enseñanza, gracias por tu ejemplo de lucha y gracias por el espíritu que nos legaste. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.